La noticia de que el mariscal Kim Jong-un visitó las empresas pesqueras 27 de mayo y 8 de enero del Ejército Popular de Corea fue transmitida en fechas recientes por la TASS de Rusia, la Kyodo de Japón, el periódico senegalés Le Populaire, la red Hanchu de China y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y la Asociación de Amistad Checo-Corea, Tektusan.